bravo. Permíteme aplaudir por tu forma de herir mis sentimientos. Bravo. Te vuelvo a repetir por tus falsos e infames juramentos. Todo aquello que te di en nuestra intimidad tan bello, ¿quién me iba a decir que lo habías de volcar en sufrimiento? Te odio tanto que yo mismo me espanto de mi forma de odiar. Deseo que después de que mueras no haya para ti un lugar. De mi forma de odiar. Deseo que después de que mueras no haya para ti un lugar. Y el infierno tengas calma. Bravo. Permíteme aplaudir por tu forma de herir mis sentimientos.